¿Qué onda a todos? Un saludo, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos los que nos están escuchando a través de esta jornada, jornada de lucha de nuestros compañeros de medios libres de toda la República. Y nos sumamos a esta jornada que se llama No basta con no votar, hay que organizarnos. Así es, agradecemos ampliamente la invitación para participar desde aquí, desde el sureste de México. Y bueno, comentarles un poco el contexto aquí en el estado de Chiapas, lo que está pasando, el sentir de la población en estos procesos, ¿verdad? Como mencionaba el compañero, electorales. Y bueno, ¿cuáles serían las alternativas que la gente elige ante un sistema, ante procesos electorales ya caducos, ya muy rebasados por la organización social? Y pues como cada 6 años aparecen novias, aparecen novios que nos quieren enamorar y pues convencer que ya no son el mismo de antes, ¿no? El mismo que pues años atrás reprimió y que pues lo sigue siendo, pero pues de otra forma, pero lo sigue siendo. Hoy lo vemos en el estado de Chiapas, pues es lo que pues, los medios nacionales han publicado acerca de la telegobernatura llamada, ¿no? Esto consiste en que el gobernador actual, Juan Sabines Guerrero, junto con el partido PRI, Verde, y pues el PRD también, el PAN, en todos los partidos, hasta bueno, uno que creó, llamado Poch, y no Poch, Poch. Bueno, Orgullo Chiapas. También el Porsche es Orgullo Chiapas, ¿no? Pero ese sabe más rico. Entonces, seguíamos. Y pues bueno, entonces el gobernador, siendo de una alianza progresista, ¿no? Del PT, de Convergencia y del PRD, pues también tiene las manos metidas en el PAN, en el PRI, en el Verde, y pues hasta en los partidos que Nueva Alianza, que por cierto se me olvidaba, el Poch, y pues todo partido aquel que nazca y esté en Chiapas, ¿no? Este señor pues ha manipulado sus piezas de ajedrez para seguir manteniendo pues el control de Chiapas, ¿no? Tanto de su administración, cuidar las espaldas y seguir los proyectos que ya vienen marcados, proyectos de paramilitarismo, proyectos que los quiere convencer como ecoturísticos y convincentes para la economía chiapaneca, cuando pues es totalmente falso, ¿no? La guerra de baja intensidad que se lleva en contra de las comunidades zapatistas, en contra de los movimientos sociales, en contra de la gente organizada, que no busca a través del voto una solución, sino que se organiza desde su comunidad, se organiza con su gente, su barrio, con todos, para mantener un proceso alejado a lo electorero, a lo de siempre, a las promesas, a la despensita, al que ya te vamos a apoyar, y pues todas estas cuestiones ellos lo afrontan organizándose. Tal es el caso de que se le teme a esa organización en el estado, que pues todo esto está muy vigilado, ¿no? Muy vigilado por los cuerpos de seguridad del gobierno, por los actores políticos, por los agentes dobles, digamos, ¿no? Ahí como ese tipo de espías políticos, ¿no? Que a la vez de... no es así un James Bond, ¿no? Pero es un güey que se hace pasar por una organización social, o que se hace pasar por alguien que quiere ayudar, pero pues le pasa los datos al gobierno, ¿no? De cómo se está organizando. Tan fuerte está esto que, por ejemplo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, un comerciante que pues fue afectado por obras viales que pues ya llevan casi el año y no se han concluido, fue afectado y pues junto con sus vecinos se organizó, se manifestó y pues protestó, y pues no solo para protestar, siempre en Estados Unidos, ¿no? Claro, esta cuestión pasó a que pues la policía del estado se lo llevó. ¿Cuál era el delito? Alterar el orden público y desestabilizar el estado. ¿Cómo? Pues organizándose nada más, ¿no? Alzando la voz y pues pidiendo algo justo. Eso pasó el día lunes, fue el lunes, lunes 11 de junio del 2012. Este señor a las 3 de la tarde fue llevado a la Procuraduría General del Estado con sede en Tuxtla. Lo retuvieron ahí y pues después de una presión también de tuiteros y pues redes sociales ahí, gente que pues temerosa, pero pues estaba apoyándolo, se dio cuenta de lo sacó el gobierno, ¿no? Le dio ahí como que supuestamente la PGE dijo que ya no, que nunca fue detenido, solo lo llevaron a presentarse para que aclarara los hechos de que por qué protestaba, ¿no? Y pues esas cuestiones que le teme este gobierno y el que le sigue y lo que se dice alternativo para pues aplastar toda esta organización y ellos seguir, ¿no? Seguir adelante con los proyectos que pues solo hacen ricos pero a sus bolsillos. Exactamente, pues ya el compañero describe parte, ¿verdad? Describe muy bien parte de lo que está aconteciendo aquí en el estado de Chiapas. Estamos seguros que muchos compañeros a lo largo y ancho de la República pues también están pasando por este tipo de circunstancias, les toca ver, escuchar, leer sobre, bueno, todo este tipo de atropellos y bueno, también de manifestaciones que se dan durante los procesos electorales. Y pero bueno, si quieren ver cómo funcionaba el PRI, bueno, para aquellos compañeros, ¿verdad?, más jóvenes que no se acuerdan o que no vieron cómo funcionaba el PRI, ¿verdad?, hace algunos años, pues aquí en el sureste de México hay una finca en donde pueden venir y observar y ser testigos de cómo opera la gran familia chapaneca, la familia chapaneca de finqueros, que desde hace ya bastantes décadas vienen manejando a su antojo el Estado, que se resiste, en verdad, a que la sociedad tome sus propias decisiones, se organice, como menciona la campaña por la cual nos convoca este día. Y bueno, qué mejor ejemplo que Chiapas para ver cómo funciona pues la política, esta clientelista, esta de la época de las cavernas, ¿verdad? Y bueno, Chiapas es un ejemplo claro y viviente. Algunos pensaron, ¿verdad?, que con la llegada de un gobernador hace 10 años, hace 12 años, en el 2000, iban a cambiar las cosas, pero no fue así. La familia chapaneca, pues al igual que a nivel nacional, pues se dio un momento, ¿verdad?, el poder, se dio un momento el cambio de color, el cambio de partido. Pero bueno, hoy vemos que otra vez está movilizándose, armando todo, pues toda la maquinaria para regresar. Y bueno, ya se imaginarán ustedes cómo le puede ir al Estado, ¿verdad?, ahora que el PRI, pintado de verde, simulando ser otro partido, pues quiere regresar aquí a gobernar el Estado. De ahí pues que pues se ve el gran trabajo que hacen las comunidades indígenas zapatistas al resistir toda esta maquinaria de los caciques aquí en el estado de Chiapas. Y sí, porque pues desgraciadamente regresan al poder gente que desde el nacimiento, o bueno, desde que se dio a la luz el zapatismo, lo han tratado de ¿cómo se llama?, de desaparecer y acabar. Tal es el caso de Jorge Constantino Canter, candidato a diputado por el partido del PRI en Comitán, también presunto asesino de una joven en Altamirano, allá en Comitán, es candidato a diputado. Bueno, este señor tiene una historia ahí con el zapatismo, ¿no? Porque él es de los más feroces antizapatistas, ¿no? Por así decirlo. Este señor, aparte de ¿cómo se llama?, de ser antizapatista, es paramilitar y comandaba ahí por el área de Bolón Ajau. Por ahí tiene su bastión de fuerza de los paramilitares. Él es finquero también y ganadero. y se ha mantenido como en esa postura antizapatista, también es discrimina a la gente, también ha hecho declaraciones estúpidas, ¿no? Decir que un pollo vale más que un indígena. Y pues pueden checarlo, ¿no? Este señor, imagínense, si este señor va a llegar al poder, y pues imaginen cómo va a estar el estado de Chiapas. Las comunidades zapatistas, pues como siempre, resistiendo, ¿no? Pero al igual que ellos, nosotros en solidaridad, pues vamos a tener que salir a hacer presencia, ¿no? Porque este tiempo se viene más difícil que los otros. Y pues hay que estar atentos con lo que viene, con lo que venga pasando en Chiapas y los actores políticos, pero no de esa política, no de esa política que tal vez se cree, sino de la política de imponer y de la política del garrote, ¿no? Regresar sea PRI, sea PRD, sea el que sea, hacen lo mismo, ¿no? Aquí lo vemos, tanto varía, que varía de un municipio a otro, son los mismos actores, como decía el compañero hace unos momentos. Pues la gran finca y las familias de siempre tienen el poder. Desgraciadamente, pues la gente de abajo pues resiste, y hasta el momento seguimos resistiendo para pues poder dar la sorpresa, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a ir a un corte musical. Estás escuchando la participación del colectivo Pozol desde aquí, desde la Tuxtla de Abajo, para un programa especial, un enlace especial con radios libres de allá de la Ciudad de México, del Centro de México y de otras partes del país. Y bueno, vamos a ir a un corte musical y enseguida regresamos a este programa especial. Tal vez les hagan una pregunta: cuando esos zapatistas van a ganar o van a perder, díganles la verdad, entre ganar o perder, los zapatistas prefieren luchar. Siempre amados de los que dijeron, están parecidos con... Bueno, pues yo soy Chuy, soy de acá del colectivo del Paliacate. Pues sobre el tema de la campaña, nosotros opinamos que fundamentalmente pues la cuestión electoral no garantiza ningún cambio de profundidad, ¿no? Es decir, que quien gane, pues no, en realidad no va a haber cambios de raíz profundos. Entonces es importante que como individuos podamos identificar nuestras líneas o ejes de trabajo para así irnos conociendo y poder formar colectivos ya de manera un poquito más formal para ir construyendo alternativas distintas y que vayan garantizando una manera paralela a lo que es el cambio oficial, ¿no? Porque pues así es ahora la realidad, ¿no? Desde abajo es como las cosas empiezan a cambiar. O sea, ya la gente ahora empieza a despertar un poco en ese sentido. Bueno, pues desde mi punto de ver, a raíz del pasado, la gente empieza así como a tomar un poquito más de criterio y empieza a definir un poquito más claro las cuestiones de por dónde hay que avanzar. Entonces, yo creo que pues poco a poco la gente empieza a cuestionarse a sí misma y a tener respuestas claras de que, por ejemplo, pues en realidad, ya sea si estás en comunicación, si estás en cosas que tengan que ver con horticultura, si estás en educación, si estás en comunicación social, pues poco a poco el trabajo desde tu colonia, tu localidad, tu pueblo, tu barrio, eso es lo que generalmente empieza a detonar un cambio bien profundo, porque empiezas a generar conciencia a un nivel muy cercano a ti y empiezas a concientizar, por ejemplo, sobre la economía local, ¿no? O sea, ¿a quién le consumes? ¿Por qué le consumes? ¿Qué razones tienes para ello? Y también empiezas a buscar a gente que piense un poquito afín a ti y bueno, y así marcha la cosa, ¿no? Entonces es importante organizarse. Pues el no votar o el votar pues en realidad no garantiza nada. Hay que buscar alternativas un poquito distintas y definitivamente pues entre acuerdos entre personas es lo más humano, ¿no? Empezar un poquito más desde abajo. Pues a nosotros nos parece bien interesante lo que se está gestando ahora a nivel del movimiento estudiantil, de que es una de diferentes sectores de la población que está en la edad, está en universidad, preparatoria, que ahora pues es bastante alentador ver que ya no importa si es privada o pública la universidad, sino que en realidad los ejes de trabajo que ellos mismos se han propuesto y ya se han juntado por ahí a hacer sus propios manifiestos y sus objetivos puntuales, pues en realidad sí van encaminados a un movimiento que no, desde mi punto de vista, no creo que se vaya a estancar en las elecciones. O sea, afortunadamente esto se ve que le tira un poquito más a tratar de hacer un proceso paralelo a lo que es el abismo que existe entre la clase política y la clase ciudadana, ¿no? O sea, el movimiento estudiantil, desde mi punto de vista, atraviesa eso y pretende cuestionar tanto la clase política como también cuestionar a la parte civil, decir, ustedes la están regando y ustedes también están bien inanimados, ¿no? Entonces, a mí me parece bien bien bien chido la onda de los chavos allá, sobre todo tuve la oportunidad de ir al DF y pues sí me tocó ver que pues la población estudiantil está bien despierta, está bien activa, está saliendo a la calle, que eso es fundamental, y como eje principal también consideran informar, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, que eso es otra consecuencia de lo que se está gestando, y a través de los medios que ahora se tienen, que no se tenían hace unos años, pues se tiene un poco mayor libertad de desarrollar un criterio propio, y al mismo tiempo se rompe ese sesgo informativo que hay por las televisoras y los medios formales y los que cubren la campaña, ¿no? O sea, ahora hay la oportunidad de que puedes tener un bombardeo de todo, pero en realidad no nada más estás siendo bombardeado por un sector mediático, sino tienes varias alternativas y es lo que te permite también tener un discernimiento más claro para saber como que para dónde jalar, ¿no? La autonomía es un valor humano fundamental que no se debe de perder y que debemos de cuidar como individuos, o sea, como individuos que pertenecemos a un todo, que se llama, ya se llame país, ya se llame mundo, pero cada cual tiene sus diferencias, tiene sus costumbres, sus usos. Entonces, a raíz de la globalización y todo este fenómeno que está tratando de, pues de manera voraz, de imponer cierto tipo de hábitos de consumo, cierto tipo de hábitos de prácticas, tanto de comunicación como de todo tipo, ¿no? Entonces, la autonomía cuida un poco eso, ¿no? Es decir, vamos a tratar de primero de conocer qué es lo que está a nuestro alrededor, para posteriormente

parte de Los Altos, en la zona centro, pues sí ha buscado otra forma, ¿verdad?, de organizarse y tratar de defender, de resistir. Pues mandamos un saludo a los compañeros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, allá, que abarca diferentes comunidades de allá de la costa, como Tonalá, como Pijijiapan, comunidades, rancherías ahí entre estas dos comunidades, dos ciudades de aquí del estado. Bueno, también los compañeros de allá de Candelaria el Alto, en la región centro de Chiapas, pues ellos también andan resistiendo, ellos están tratando de recuperar sus tierras. Y bueno, los compañeros, aunque son agredidos y atacados continuamente, ellos continúan con su exigencia de que les regresen sus tierras. Ellos no piden otra cosa más que eso. Así es que qué mejor día que mencionarlos a los compañeros en resistencia, que en esta ocasión en que se está hablando de que no basta, ¿verdad?, esos procesos de una, entre comillas, democracia representativa, sino que hay que buscar otras formas para conseguir el bien de las comunidades, el bien social. Si es que, bueno, vamos a seguir con algunos comentarios de lo que pasa, bueno, por una parte en las campañas y, bueno, por otra parte sobre algunas posturas diferentes a lo que pues propone este sistema ya viciado de partidos. Exactamente, ¿no? ¿A dónde va el proceso electoral que pues está pasando? Y es histórico este 2012 también, ¿no? Este 2012 hay una mítica verdad y una mítica mentira, ¿no? Cómo lo manejan ahí las campañas. Ahora sí que todo lo que se está haciendo porque alguien llegue al poder, ¿no? Porque realmente no lo están haciendo por el bien de México, claro, como ellos lo dicen o como lo aclaman, ¿no?, en sus discursos. Para nada, ¿no? Pues hay mucha gente en todos los gabinetes, ya lo han visto, y gente cercana a un candidato o al otro que fueron agresores, ¿no? Ahí está en San Juan Copala el Rufino, que va por el Movimiento Ciudadano, cobijado por López Obrador. Está quien otra bella persona y lindísima está por ese partido, pues ahí está el Manuel Bartlett, ¿no?, que nos dice que ahora ya no es del PRI, que no, que pues como él siempre ha sido de izquierda, pero pues qué izquierda, ¿no? ¿Qué izquierda es esa que nos están queriendo imponer y que nos quieren hacer ver como izquierda? Es un proceso que pues tal vez ahí diferimos, ¿no? Diferimos, y hay mucha polarización. Hay mucha polarización en ese tema, ¿no? Porque pues ahora sí que mucha gente propejista, proamlista, como que está en una lógica de que, si no estás conmigo, estás en contra mí, ¿no? Y te tachan de priista y de todo lo demás, pues por decirle que López Obrador era priista, o que pues en su gabinete tiene personas incómodas, o él mismo, ¿no? Su doble discurso, también pues muchas cuestiones, ¿no? De que pues simplemente no crees en una izquierda institucional, como lo han hecho ver, ¿no? Como se ha visto, una izquierda cómoda para la derecha, ¿no? Hasta donde la derecha quiere que la izquierda sea. La disque izquierda institucional, claro, ¿no? Se habla de izquierda cuando pues sus acciones son casi de derecha, de ultraderecha, ¿no? O sea, ahí lo vemos en el Congreso, lo vemos en muchos lugares, en muchos estados donde reprimen. Guerrero, Ayotzinapa, Puebla, todos los estados de coalición. Y no es por decir que mucha gente ahí propejista luego, ¿no?, se ofende, pues simplemente es la realidad, ¿no? Hay que documentarse sobre lo que ha pasado y las personas que han muerto, ¿no? Que también entre, pues, como otra cosa que se me hace un poco tonto, ¿no? Estar peleando si eres del PRI, del PAN o del PRD, cuando pues simplemente cada quien tiene su postura e ideología, ¿no? Si a eso le pueden llamar ideología, pues está chido. Pues cada quien tiene su creencia, ¿no? Recién platicábamos ahí con el compa, que pues es como el ateo, el que no cree en Dios, ¿no? Pues simplemente no cree en Dios y no por eso es Satanás, ¿no? No por eso representa el mal, sino pues simplemente ahí está. Y es lo que ahorita, ¿no? Estos tiempos se politiza. Sí, se politiza la gente, ¿no? Más y se fanatiza. Porque pues simplemente es lo que digo, ¿no? Si tú dices, no, pues no voy a votar o pues yo no creo en eso, ¿no? Yo estoy en otra onda, creando otras cosas, organizándome con la gente, o pues haciendo otra cosa que no sea llamando al voto y haciendo campaña por alguien, ¿no? Simplemente, pues ya lo estamos viendo, hasta muertos hay, ¿no? Hasta balazos ya hay entre un partido y el otro. Cuando pues llegando al poder, llegue quien llegue, nos va a tocar igual a todos, ¿no? Simplemente pues no se van a preocupar por la población, y pues pruebas hay muchas, claro. Y pues cuestiones así, simplemente estos movimientos que han nacido también, 132 y su división y todo esto, pues igual está chido, son sus posturas y son una manifestación pues de la inconformidad que existe, ¿no? Tanto la clase media alta y la clase media, las clases bajas, la clase pues proletariada que siempre ha estado ahí luchando, que siempre se ha estado organizando y que no se visibiliza, ¿no? Claro, porque pues no tienen el dinero, los recursos suficientes, o porque ellos sí les son incómodos al sistema, ¿no? A esa gente pues ahorita se le desplaza con sus movimientos sociales. Se les quiere hacer a un lado diciendo, no, pues es que ustedes ya caducaron, ¿no? Como que su lucha y su resistencia, pues chido, cuando hay cosas que se están colgando, ¿no? También poner de moda a Tenco es algo como irrespetuoso, yo lo creo, ¿no? Porque pues a Tenco en su momento estuvo resistiendo, y ojalá y toda la gente que menciona a Tenco en su momento haya dicho o haya hecho alguna acción por a Tenco, ¿no? Que simplemente pues hoy muy cómodamente dice, no, Atenco no se olvida. Y si le preguntamos qué hizo por Atenco, creo que hasta aplaudieron la represión, ¿no? Hasta decían, no, ¿cómo es posible que a la policía le peguen? Ese tipo de personas que hoy los he visto que dicen, no, Atenco y acá. Está chido que lo mencionen, ¿no? Pero pues mínimo que se informen qué pasó y cómo estuvo y cómo está Atenco. Así es, estamos pasando por momentos bastante complejos. Bueno, nosotros como colectivo pues vamos a seguir realizando el trabajo en los medios, desde abajo y a la izquierda. Y bueno, así como se ve el panorama aquí en el estado de Chiapas, pues hoy más que nunca se necesita, ¿verdad?, seguir difundiendo la palabra de los compañeros indígenas, campesinos, trabajadores, de la gente, ¿verdad?, que protesta, que exige sus derechos. Y nosotros no podemos decir a la gente que vote o que no vote. Cada gente, las personas pues van a tener criterio propio y de acuerdo a sus circunstancias, pero sí vemos que cada vez la gente está más inconforme y está buscando salidas a lo que es este sistema que no sé si alguna vez funcionó, el de democracia representativa. La verdad es que hoy no funciona, simplemente se ve como de los tiempos de las cavernas, pero bueno, alguna gente está empeñada a seguir reproduciendo esos procesos, y ahora es más que nunca es necesario la organización, la resistencia entre ese sistema capitalista que mantiene a la mayoría de la población en condiciones bastante difíciles en todos los aspectos. Así es que ¿no? Así es que bueno, desde aquí, desde la Tuxtla de Abajo, quisimos mandarles estas breves palabras, pero llenas de fuerza, de solidaridad para todos aquellos movimientos sociales, tanto aquí en México, tanto aquí en el estado, en México, países hermanos, ¿verdad?, hasta donde llegue esta palabra, y decirles pues que cada vez es mayor la cantidad de gente que está tomando conciencia,